26. Pasamos los últimos días de septiembre encerradas en la tienda, nosotras dos y tres obreros. Horas magníficas de juego, invención, libertad, que no teníamos ocasión de disfrutar de aquella manera, juntas, desde la niñez. Lila me arrastró en su frenesí. Compramos cola, barnices, pinceles. Aplicamos con gran precisión, ella era exigente, los recortes de cartulina negra. Trazamos bordes rojos o azules entre los restos de la foto y las nubes oscuras que la engullían. A Lila siempre se le habían dado bien las líneas y los colores, pero en ese caso hizo algo más que, aunque no habría sabido decir qué era, con el paso de las horas me turbó. Al principio tuve la sensación de que había orquestado aquel momento como conclusión ideal de los años iniciados con los diseños de los zapatos, cuando todavía era la niña Lina Cherulou. Y todavía pienso que gran parte del placer de aquellos días provenía de la cancelación de sus condiciones de vida, de nuestras condiciones de vida, de la capacidad que tuvimos de elevarnos por encima de nosotras mismas, de aislarnos en la realización pura y simple de aquella especie de síntesis visual. Nos olvidamos de Antonio, de Nino, de Estefano, de los Oulahara, de mis problemas con los estudios, de su embarazo, de las tensiones entre nosotras. Suspendimos el tiempo, aislamos el espacio, solo quedó el juego de la cola, las tijeras, las cartulinas, los colores, el juego de la invención compenetrada. Pero hubo más. No tardó en volverme a la cabeza el verbo usado por Michele, borrar. Sí, es probable, muy probable que las tiras negras acabaran de hecho por aislar los zapatos dándoles más visibilidad, el joven Soulahara no era tonto, sabía mirar. Sin embargo, por momentos, cada vez con mayor intensidad, sentía que no era ese el verdadero objetivo de nuestro corta, pega y colorea. Lila era feliz, y me arrastraba cada vez más hacia su feroz felicidad, sobre todo porque de repente había encontrado, tal vez sin darse cuenta siquiera, una ocasión que le permitía representarse la furia contra sí misma, el nacimiento, quizá por primera vez en su vida, de la necesidad, y aquí el verbo empleado por Michele era adecuado, de borrarse. A la luz de muchas de las cosas que ocurrieron después, hoy estoy bastante segura de que eso fue lo que pasó. Con las cartulinas negras, con los círculos verdes y violáceos que Lila trazaba alrededor de algunas partes de su cuerpo, con las líneas rojo sangre con las que se trituraba y decía triturar la foto, llevó a cabo su propia autodestrucción en la imagen, la ofreció a los ojos de todos en el espacio comprado por los Oulahara para exhibir y vender sus zapatos. Es probable que fuese ella misma quien me sugirió esa impresión, quien la motivó. Mientras trabajábamos, empezó a hablarme de cuando había empezado a darse cuenta de que era la señora Kaarachi. Al principio entendí poco o nada de lo que en el fondo me decía, me parecieron observaciones banales. Ya se sabe, cuando 94 nosotras, las chicas, nos enamorábamos lo primero que tratábamos de ver era cómo sonaba nuestro nombre unido al apellido de nuestro amado. Yo, por ejemplo, todavía conservo un cuaderno de cuarto del bachillerato elemental en cuyas páginas practicaba la firma de Elena Sarratore, y recuerdo a la perfección que, apenas con un susurro, me llamaba a mí misma por ese nombre. Pero no era esa la intención de Lila. No tardé en comprender que me confesaba exactamente lo contrario, jamás se le había pasado por la cabeza un ejercicio parecido al mío. Al principio, la fórmula de su nueva designación, dijo, la había impresionado poco, Raffaella Cherulou de Kaarachi. Nada de emocionante, nada de grave. Al principio aquel, de Kaarachi, no la había mantenido más ocupada que un ejercicio de análisis lógico, los mismos con los que nos atormentaba la maestra Oliviero en la primaria. ¿Qué era? Un complemento del nombre. Significaba que al dejar la casa de sus padres pasaba a vivir en la de Estefano. Significaba que la casa nueva a la que se trasladase luciría en la puerta una placa de latón que llevaría grabado, Kaarachi. Significaba que si yo le hubiese escrito, ya no debería indicar como destinataria a Raffaella Cherulou sino a Raffaella Kaarachi. Significaba que con el uso diario de la fórmula Raffaella Cherulou de Kaarachi no tardaría en desaparecer, Cherulou de, y ella misma pasaría a definirse y a firmar únicamente como Raffaella Kaarachi, y sus hijos tendrían que hacer memoria para acordarse del apellido de la madre, y los nietos ignorarían por completo el apellido de su abuela. Sí. Una costumbre. Todo dentro de lo normal entonces. Pero, como era habitual en ella, Lila no se detuvo en ese punto, sino que fue más allá. Mientras trabajábamos con pinceles y barnices, me contó que había empezado a ver en esa fórmula un complemento con preposición, en la que, Cherulou de Kaarachi, daba a entender que Cherulou pertenecía a Kaarachi, quedaba absorbida por él, se disolvía en él. Y a partir de la brusca adjudicación a Silvio Soulahara del papel de padrino de pañuelo, a partir de la entrada en la sala del restaurante de Marcello Soulahara calzado nada menos que con los zapatos que, según había dado a entender Estefano, eran para él algo más que una reliquia sagrada, a partir de su viaje de bodas y de las palizas, hasta llegar a ese asentarse, en el vacío que sentía en su interior, de aquella cosa viva querida por Estefano, había sido arrastrada de manera progresiva por una sensación insoportable, una fuerza cada vez más apremiante que la estaba disgregando. Y aquella impresión se había acentuado, había prevalecido. Derrotada, Raffaella Cherulou había perdido forma y se había disuelto dentro del perfil de Estefano para convertirse en su emanación subalterna, la señora Kaarachi. Fue entonces cuando en el panel comencé a notar las huellas de lo que decía. Se trata de un proceso que no ha terminado, dijo con un hilo de voz. Mientras tanto íbamos pegando cartulinas y repartiendo color. Pero ¿qué hacíamos realmente? ¿En qué la estaba ayudando? Al final, los obreros, muy perplejos, colgaron el panel de la pared. Nos entristecimos pero no nos lo confesamos, el juego había terminado. Limpiamos la tienda de arriba abajo. Lila analizó una vez más dónde poner un sofá y unos puffs. 95 terminado el trabajo, retrocedimos hacia la entrada y contemplamos nuestra obra. Ella se echó a reír como hacía tiempo que no la oía, con una carcajada franca se reía de sí misma. Yo estaba tan ensimismada observando la parte alta del panel, del que había desaparecido la cabeza de Lila, que no conseguí ver el conjunto. Allá en lo alto resaltaba un solo ojo muy vivo, envuelto en azul oscuro y rojo. 96-27 El día de la inauguración Lila llegó a la Piazza dei Martiri sentada en el descapotable, al lado de su marido. Cuando se apeó, vi en su mirada la incertidumbre de quien teme algo feo. La sobreexcitación de los días del panel había desaparecido para dar paso al aspecto enfermizo de la mujer apáticamente grávida. No obstante, vestía con esmero, parecía salida de una revista de moda. Se apartó enseguida de Stefano y me llevó a ver los escaparates de la Vía de Emil. Paseamos un rato. Estaba tensa, no paraba de preguntarme si llevaba algo fuera de sitio, ¿te acuerdas?, preguntó de pronto, de la chica toda vestida de verde, la que llevaba bombín. Vaya si me acordaba. Me acordaba de la incomodidad que habíamos sentido años atrás cuando la vimos pasear por esa misma calle, y del enfrentamiento entre nuestros muchachos y los de la zona, y de la intervención de los Oulahara, y de Michele con la barra de hierro, y del miedo. Comprendí que deseaba oír algo capaz de calmarla, y dejé caer, solo era cuestión de dinero, Lila. Hoy todo ha cambiado, eres mucho más hermosa que la muchacha vestida de verde. Pero pensé, no es cierto, estoy mintiendo. Había algo malvado en la desigualdad, y ahora lo sabía. Actuaba en profundidad, cavaba más allá del dinero. No bastaban la caja registradora de las dos charcuterías y tampoco la de la fábrica de zapatos o la de la tienda de zapatos para ocultar nuestros orígenes. Lila misma, aunque hubiera sacado del cajón más dinero del que ya sacaba, aunque hubiese sacado millones, 30 o incluso 50, no lo habría conseguido. Me había dado cuenta y, por fin, había algo que sabía mejor que ella, no lo había aprendido en aquellas calles, sino en la puerta del colegio, al observar a la chica que iba a buscar a Nino. Ella era superior a nosotras, así, sin proponérselo. Y eso resultaba insoportable. Regresamos a la tienda. La tarde avanzó como en una especie de boda, comida, dulces, mucho vino, todos llevaban los trajes utilizados en el enlace de Lila, Fernando, Nuncia, Rino, la familia Soulahara al completo, Alfonso, nosotras, las chicas, Ada, Carmela y yo. Se amontonaron los coches aparcados desordenadamente, se amontonó la gente en la tienda, aumentó el clamor de voces. En abierta competición, Gigliola y Pinuccia se comportaron todo el tiempo como dueñas de casa, y cada una de ellas trataba de ser más dueña de casa que la otra, extenuadas por la tensión. El panel con la foto de Lila dominaba sobre las cosas y las personas. Algunos se detenían a contemplarlo con interés, otros le echaban una ojeada escéptica o directamente se reían. Yo no conseguía apartar los ojos de él. Lila ya no era reconocible. Quedaba una forma seductora y tremenda, una imagen de diosa tuerta 97 que proyectaba sus pies bien calzados hacia el centro de la sala. Entre el gentío Alfonso me llamó especialmente la atención por su vivacidad, su alegría, su elegancia. Nunca lo había visto así, ni en el colegio, ni en el barrio, ni en la charcutería, hasta la propia Lila lo sopesó largo rato, perpleja. Ya no es él, le dije riendo. ¿Qué le ha pasado? No lo sé. Alfonso fue la auténtica novedad positiva de aquella tarde. Algo que estaba silencioso en él despertó en esa ocasión, en la tienda iluminada con profusión. Fue como si de golpe hubiera descubierto que aquella parte de la ciudad hacía que se sintiera bien. Se volvió particularmente movido. Lo vimos ir de aquí para allá arreglando esto y lo otro, charlar con la gente elegante que entraba a curiosear, que examinaba la mercancía o se apoderaba de las pastas y una copa de vermut. En un momento dado se nos acercó y, usando un tono desenvuelto, elogió con franqueza el trabajo que habíamos hecho con la foto. Tan grande era su estado de libertad mental que venció su antigua timidez y le dijo a su cuñada, «Siempre he sabido que eras peligrosa», y la besó en ambas mejillas. Lo miré perpleja. ¿Peligrosa? ¿Qué habría intuido al ver el panel y que yo había pasado por alto? Alfonso era capaz de no detenerse en las apariencias. Sabía mirar con imaginación. Tal vez su verdadero futuro no estaba en los estudios, sino en esa parte rica de la ciudad, donde sabría utilizar lo poco que aprendía en el colegio. Ahí, sí, en su interior ocultaba a otra persona. Era distinto a todos los muchachos del barrio y, más que nada, era distinto a su hermano, Stefano, que estaba en un rincón, sentado en un puff, en silencio pero dispuesto a responder con sonrisas tranquilas a quien le dirigiese la palabra. Anocheció. Fuera estalló de pronto una gran claridad. Los Soulahara, abuelo, padre, madre, hijos, salieron en tropel para verlo, arrastrados por un ruidoso entusiasmo de estirpe. Salimos todos a la calle. En lo alto de los escaparates y la entrada brillaba el rótulo, Soulahara. También en esto han cedido, me dijo Lila con una mueca. Me empujó sin ganas hacia Rino, que parecía el más contento de todos, y le dijo, si los zapatos son Cherulou, porque la tienda se llama Soulara. Rino la cogió del brazo y le dijo en voz baja, Lina, ¿por qué siempre tienes que tocar los cojones? ¿Te acuerdas de la trifulca en la que me metiste hace unos años en esta misma plaza? ¿Qué quieres que haga? Que monte otra trifulca. Por una vez, confórmate. Estamos aquí, en el centro de Nápoles, y somos los dueños. ¿Ves ahora a todos los cabrones que hace menos de 3 años querían molernos a palos? Se paran, miran los escaparates, entran, se sirven su pastita. No te basta. Zapatos Cherulou, tienda Soulara. ¿Qué quieres poner, allá arriba, Karachi? Lila se soltó y le dijo sin agresividad, yo estoy tranquila. Lo suficiente para decirte que nunca más vuelvas a pedirme 98 nada. ¿Qué estás haciendo? Le estás pidiendo dinero prestado a la señora Soulara. Estefano también. Estáis los dos endeudados, por eso decís a todo que sí. De ahora en adelante, que cada palo aguante su vela, Rino. Nos dejó plantados a los dos y fue directa hacia Michele Soulara con una actitud alegremente coqueta. La vi alejarse con él hacia la plaza, dieron vueltas alrededor de los leones de piedra. Vi que su marido la seguía con la mirada. Me di cuenta de que no le quitaba los ojos de encima durante todo el tiempo que ella y Michele charlaron dando un paseo. Vi que Gigliola se ponía furiosa, hablaba sin parar al oído de Pinuccia y las dos la miraban. Entretanto, la tienda se vació, alguien apagó el enorme rótulo luminoso. Durante unos instantes, en la plaza hubo unos momentos de oscuridad hasta que las farolas recuperaron su fuerza. Lila dejó a Michele riéndose, pero entró en la tienda con una cara de golpe sin vida, se encerró en el cuarto trasero donde estaba el retrete. Alfonso, Marcello, Pinuccia y Gigliola se pusieron a ordenar la tienda. Me uní a ellos para echar una mano. Lila salió del baño y Estefano, como si estuviera al acecho, la agarró enseguida de un brazo. Ella se soltó molesta y vino hacia mí. Estaba palidísima. Pierdo un poco de sangre. ¿Qué significa? Que el niño está muerto. Susurró. 99-28 El embarazo de Lila duró en total poco más de 10 semanas, después llegó la partera y le hizo un raspado. Al día siguiente se ocupó otra vez de la charcutería nueva junto con Carmen Peluso. A ratos amable, a ratos feroz, inició una larga temporada en la que dejó de correr de un lado a otro y pareció decidida a comprimir toda su vida en el orden de aquel espacio que olía a cal y a queso, abarrotado de embutidos, pan, mozzarella, anchoas en salmuera, bloques de chicharrones, sacos repletos de legumbres secas, vejigas redondas henchidas de manteca de cerdo. Aquel comportamiento fue muy apreciado, sobre todo por María, la madre de Estefano. Como si hubiese reconocido en su nuera algo de sí misma, de repente se volvió más afectuosa, le regaló unos antiguos pendientes suyos de oro rojo. Lila los aceptó de buena gana y se los puso a menudo. Durante un tiempo conservó la tez pálida, los granos en la frente, los ojos sepultados en el fondo de las ojeras, los pómulos que le estiraban la piel hasta hacerla transparente. Después volvió a florecer y dedicó aún más energías a sacar adelante la tienda. Con la Navidad al caer, los ingresos aumentaron y al cabo de pocos meses superaron los de la charcutería del barrio viejo. Creció el aprecio de María. Iba cada vez con más frecuencia a echarle una mano a su nuera en lugar de ayudar a su hijo, con cara de pocos amigos a raíz de la paternidad fallida y las tensiones de los negocios, o a su hija, que había empezado a trabajar en la tienda de la Piazza dei Martiri y le había prohibido taxativamente a la madre que apareciera para no hacer que quedara mal delante de los clientes. La madura señora Karachi llegó incluso a tomar partido por la joven señora Karachi cuando Estefano y Pinuccia la culparon por no haber sabido retener al niño en su vientre. «¿No quiere hijos?», se lamentó Estefano. «Sí, quiere seguir siendo una muchacha», lo apoyó Pinuccia, «no sabe hacer de esposa. Son cosas que no debéis pensar siquiera, los hijos los manda nuestro señor y nuestro señor se los lleva, no quiero oír más esas tonterías», les reprochó con dureza María. «Calla», le gritó su hija, crispada, «que le diste a esa desgraciada los pendientes que me gustaban». Sus discusiones, las reacciones de Lila no tardaron en convertirse en la comidilla del barrio, se difundieron y llegaron a mis oídos. Pero yo les prestaba poca atención, las clases habían empezado. Las cosas no tardaron en tomar un cariz que me sorprendió a mí en primer lugar. Desde los primeros días comencé a destacar, como si la marcha de Antonio, la 100 desaparición de Nino, quizá incluso el encadenamiento definitivo de Lila a la gestión de la charcutería, hubiesen disuelto algo dentro de mi cabeza. Descubrí que recordaba con precisión cuánto había estudiado mal el primer curso del bachillerato superior, respondía a las preguntas de repaso de los profesores con brillante rapidez. No solo eso. Quizá porque había perdido a Nino, su alumno más brillante, la profesora Galiani acentuó la simpatía que demostraba hacia mí y llegó a decirme que sería interesante e instructivo para mí participar en la marcha por la paz en el mundo que se iniciaba en Resina y llegaba a Nápoles. Decidí hacer una escapada, en parte por curiosidad, en parte por miedo a que la profesora Galiani se ofendiera, en parte porque la marcha pasaba por la avenida, tocaba el barrio, no me costaba esfuerzo. Pero mi madre quiso que me llevara a mis hermanos. Me peleé con ella, grité, se me hizo tarde. Llegué con ellos al puente de las vías, vi que debajo la gente desfilaba y ocupaba toda la calle impidiendo el paso de los coches. Eran personas normales y no marchaban, sino que paseaban llevando banderas y carteles. Quería ir a buscar a la Galiani, que me viera, les ordené a mis hermanos que me esperaran en el puente. Fue una pésima idea, no encontré a la profesora y, además, en cuanto les di la espalda, ellos se juntaron con otros niños y se pusieron a tirar piedras sobre los manifestantes y a proferir insultos. Volví corriendo a recogerlos, toda sudada, me los llevé de allí, espantada ante la idea de que la profesora Galiani, con su vista aguzada, los hubiera visto y se hubiera dado cuenta de que eran mis hermanos. Entretanto pasaban las semanas, tenía nuevas clases y libros de texto que comprar. Me pareció del todo inútil enseñarle la lista de los manuales a mi madre para que hablara con mi padre y le sacara el dinero, yo ya sabía que no había dinero. Para colmo, no tenía noticias de la maestra Oliviero. Entre agosto y septiembre había ido a verla un par de veces al hospital, pero la primera vez la encontré dormida y la segunda, descubrí que le habían dado el alta y no había regresado a su casa. Como me vi entre la espada y la pared, a primeros de noviembre fui a preguntar por ella a su vecina y me enteré de que, dado su estado de salud, la había recogido una hermana suya que vivía en Poutenza y no se sabía si regresaría a Nápoles, al barrio, a su trabajo. Así las cosas, pensé en hablar con Alfonso y proponerle que, cuando su hermano le hubiese comprado los libros, nos organizáramos para que yo pudiese usar los suyos. Él se mostró entusiasmado y me propuso que estudiáramos juntos, tal vez en la casa de Lila, que desde que se ocupaba de la charcutería estaba vacía de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Nos decidimos por esa solución. Pero una mañana Alfonso me dijo un tanto enfadado, «Hoy pásate por la charcutería a ver a Lila, quiere verte». Sabía por qué, pero ella le había hecho jurar que no dijese una palabra, y me fue imposible arrancarle el secreto. Por la tarde fui a la charcutería nueva. Carmen, entre triste y alegre, quiso enseñarme una postal de no sé qué ciudad de Piamonte que le había mandado Enzo Scanno, su novio. Lila también había recibido una postal, pero de Antonio, y por un momento pensé que me había mandado llamar con el único propósito de 101 enseñármela. Pero no solo no me dejó verla, sino que no me dijo nada de lo que le había escrito. Me llevó a la trastienda y me preguntó divertida, ¿te acuerdas de nuestra apuesta? Asentí. ¿Te acuerdas de que la perdiste? Asentí. ¿Te acuerdas entonces de que debes aprobar con una nota media de 8? Asentí. Me indicó dos paquetes enormes envueltos con papel de embalar. Eran los libros de texto. 102.29 pesaban mucho. Muy emocionada, en casa descubrí que no eran los libros de segunda mano, a menudo malolientes, que en otros cursos me había conseguido la maestra, sino que estaban nuevecitos, perfumados, recién salidos de la imprenta, entre ellos destacaban los diccionarios, el Zingarelli, el Roxy y el Calonghi George, que la maestra nunca había podido conseguirme. Mi madre, que siempre tenía una palabra despreciativa para todo lo que me ocurría, se echó a llorar cuando me vio desenvolver los paquetes. Sorprendida, atemorizada por su reacción anómala, me acerqué a ella y le acaricié un brazo. Es difícil precisar qué la conmovió, tal vez su sensación de impotencia ante nuestra miseria, tal vez la generosidad de la mujer del charcutero, no lo sé. Se le pasó enseguida, farfulló frases incomprensibles y se sumergió en sus tareas. En el cuartito donde dormía con mis hermanos tenía una mesita descoyuntada, acribillada por la carcoma, donde solía hacer los deberes. Coloqué encima todos los libros y al verlos alineados sobre el tablero, contra la pared, me sentí llena de energías. Los días empezaron a volar. Le devolví a la Galiani los libros que me había prestado para el verano, me pasó otros, todavía más difíciles. Los domingos los leía con diligencia, pero entendía poco o nada. Recorría todas las líneas con la vista, volvía las páginas, me aburría la construcción de los periodos, se me escapaba el sentido. Aquel año, el segundo del bachillerato superior, entre el estudio y las lecturas impenetrables me cansé muchísimo, pero fue un cansancio convencido, satisfecho. Un día la profesora Galiani me preguntó, ¿qué periódico lees, Greco? La pregunta me produjo la misma incomodidad que sentí cuando había hablado con Nino en la boda de Lila. La profesora daba por descontado que, por norma, yo hacía algo que en mi casa, en mi ambiente, no era en absoluto normal. ¿Cómo decirle que mi padre no compraba periódicos, que yo nunca había leído un periódico? No tuve valor y me afané por acordarme si Pascal, que era comunista, leía alguno. Un esfuerzo inútil. Entonces me vino a la cabeza Donato Sarratore y me acordé de Istria, de la playa de Imaronti, me acordé de que escribía en el Roma. «Leo el Roma», respondí. La profesora esbozó una sonrisa irónica y a partir del día siguiente empezó a pasarme sus diarios. Compraba dos, a veces tres, y después de clase me regalaba uno. Yo le daba las gracias y volvía a mi casa amargada por lo que me parecía una tarea escolar añadida. Al principio dejaba el diario tirado por casa y aplazaba la lectura para después de finalizar los deberes, pero por la noche el diario había desaparecido. Mi padre se 103 había apropiado de él y lo leía en la cama o en el retrete. Así que tomé la costumbre de esconderlo entre mis libros y sacarlo solo por la noche, cuando todos dormían. A veces se trataba de Eleunita, a veces de Il Mattino, en otras ocasiones del Corriere della Sera, aunque los tres me resultaban difíciles, era como apasionarse por una historieta de la que desconocía las entregas anteriores. Corría de una columna a la otra más por obligación que por genuino interés y, mientras tanto, como en todas las cosas impuestas por la escuela, esperaba que lo que no entendía hoy, lo entendería el día siguiente a fuerza de insistir. En esa época vi poco a Lila. A veces, nada más salir del colegio y antes de irme corriendo a hacer los deberes, pasaba por la charcutería nueva. Me moría de hambre y ella lo sabía, se apresuraba a prepararme un bocadillo con mucho relleno. Mientras lo devoraba, soltaba en buen italiano las frases memorizadas de los libros o los periódicos de la Galiani. No sé, me refería a la atroz realidad de los campos de exterminio nazis, a lo que los hombres pudieron hacer y lo que pueden hacer también hoy, a la amenaza atómica y la obligación de la paz, al hecho de que, de tanto doblegar las fuerzas de la naturaleza con los instrumentos que inventamos, hemos llegado hoy al punto en que la fuerza de nuestros instrumentos se ha convertido en algo más preocupante que las fuerzas de la naturaleza, a la necesidad de una cultura que combata y elimine el sufrimiento, a la idea de que la religión desaparecerá de la conciencia de los hombres cuando logremos por fin construir un mundo de iguales, sin distinciones de clase, y con una sólida concepción científica de la sociedad y la vida. Le hablaba de esas y de otras cosas porque quería demostrarle que avanzaba con éxito hacia el curso siguiente con una nota media de 8, porque no sabía qué más decirle, porque esperaba que rebatiera algo y pudiéramos retomar la antigua costumbre de discutir las dos. Pero ella decía poco o nada, es más, parecía incómoda, como si no entendiera bien de qué le estaba hablando. O bien, si hacía algún comentario, terminaba desenterrando una obsesión suya que ahora, no entendía por qué, había vuelto a carcomerla. Se ponía a hablar de la procedencia del dinero de Don Aquil, del dinero de los Oulahara, incluso en presencia de Carmen, que se apresuraba a asentir. Pero en cuanto entraba algún cliente, se callaba, se volvía amabilísima y eficiente, cortaba, pesaba, cobraba. En una ocasión se quedó con la caja registradora abierta mirando fijamente el dinero. Este dinero lo gano yo con mi trabajo y el de Carmen, dijo de pésimo humor. Pero todo lo que está aquí dentro no es mío, Lenu, se hizo con dinero de Estéfano. Y Estéfano acumuló ese dinero partiendo del capital de su padre. Sin el que Don Aquil guardó debajo del colchón dedicándose al mercado negro y a la usura, hoy no existiría esta tienda, tampoco existiría la fábrica de zapatos. Y te digo más, Estéfano, Rino, mi padre no habrían vendido ni un solo zapato sin el dinero y los conocidos de la familia Soulahara, que también son usureros. Está claro en dónde me he metido. Claro estaba, pero no entendía a qué conducían esas reflexiones. 104, es agua pasada, le dije y le recordé las conclusiones a las que había llegado al comprometerse con Estéfano. Eso que dices quedó atrás, nosotras somos otra cosa. Pero ella, que se había inventado esa teoría, se mostró poco convencida. Me dijo, y recuerdo muy bien la frase, en dialecto, ya no me gusta lo que hice ni lo que estoy haciendo. Pensé que tal vez había vuelto a ver a Pascal, él siempre había sido de esa opinión. Pensé que quizá la relación se había reforzado, porque Pascal estaba comprometido con Ada, dependienta de la charcutería vieja, y era hermano de Carmen, que trabajaba con ella en la nueva. Me fui descontenta, a duras penas manteniendo a raya un antiguo sentimiento de niña, la época en que sufría porque Lila y Carmela se habían hecho amigas y tendían a excluirme. Me tranquilicé estudiando hasta tarde. Una noche estaba leyendo Il Mattino, se me cerraban los ojos por el cansancio, cuando un suelto sin firmar me produjo una auténtica descarga eléctrica que me despertó. No podía creerlo, se hablaba de la tienda de la Piazza dei Martiri y se elogiaba el panel en el que habíamos trabajado Lila y yo. Leí y releí, aún recuerdo algunas líneas, las muchachas que dirigen la acogedora tienda de la Piazza dei Martiri no quisieron revelar el nombre del artista. Lástima. Quien ha inventado esa anómala amalgama de fotografía y color posee una imaginación vanguardista que, con divina ingenuidad pero también con una energía inusitada, somete la materia a las urgencias de un dolor íntimo y poderoso. Por lo demás, se elogiaba sin medias tintas la tienda de zapatos, un signo importante del dinamismo que en los últimos años se ha adueñado del empresariado napolitano. No pegué ojo. Después de clase corrí a buscar a Lila. La tienda estaba vacía, Carmen había ido a casa de Giuseppina, su madre, que no se encontraba bien, Lila estaba hablando por teléfono con un proveedor de la provincia que no le había entregado las mazzarelas o los prouvalo unis o no recuerdo qué. La oí gritar, soltar palabrotas, me impresionó. Pensé que quizá el hombre que estaba al otro lado del teléfono era mayor, que se ofendería, que le enviaría a uno de sus hijos para vengarse. Pensé, ¿por qué siempre tiene que ser tan exagerada? Cuando terminó la llamada telefónica resopló contrariada y para justificarse me dijo, si no lo hago así, ni siquiera me escuchan. Le enseñé el diario. Le echó una mirada distraída y dijo, ya lo sabía. Me comentó que se trataba de una iniciativa de Michele Soulahara, que, como de costumbre, lo había hecho sin consultárselo a nadie. Fíjate, dijo, fue a la caja registradora, sacó un par de recortes ajados y me los pasó. En ellos también se hablaba de la tienda de la Piazza dei Martiri. Uno era un artículo breve aparecido en el Roma, el autor se deshacía en elogios a los Soulahara, pero no hacía comentario alguno sobre el panel. El otro era un artículo de 3 columnas, nada menos, 105 publicado en el Napoli Naatei, ponía la tienda por las nubes, como si fuera un palacio real. Describía el ambiente en un italiano desbordante que exaltaba su decoración, su iluminación suntuosa, los maravillosos zapatos y, sobre todo, la amabilidad, la dulzura, la gracia de sus dos seductoras nereidas, las señoritas Gigliola Spagnuolo y Giuseppina Caaraachi, maravillosas muchachas en flor, al frente del destino de una empresa que ocupa un lugar destacado entre las florecientes actividades comerciales de nuestra ciudad. Había que llegar al final del artículo para encontrar una mención al panel al que, sin embargo, liquidaba en pocas líneas. El autor del artículo lo definía como un burdo mamarracho, una nota discordante en un ambiente de majestuosa elegancia. «¿Te has fijado en la firma?», me preguntó Lila con recochineo. El suelto del Roma llevaba las iniciales de S y el artículo del Napoli Naatei, la firma de Donato Sarratore, el padre de Nino. «Sí. ¿Qué me dices? ¿Qué quieres que te diga? De tal palo, tal astilla, eso quiero que me digas». Se rió sin alegría. Me comentó que en vista del éxito creciente de los zapatos Cherulo y de la tienda Soulaara, Michele había decidido darle resonancia a la empresa y se había dedicado a repartir por ahí unas cuantas propinas, gracias a las cuales los periódicos de la ciudad publicaron con prontitud artículos elogiosos. En una palabra, publicidad. De pago. De nada servía leerla. En esos artículos, me dijo, no había una sola palabra verdadera. Me quedé mortificada. No me gustó la forma en que subestimó a los periódicos, que yo trataba de leer diligentemente quitándole horas al sueño. Tampoco me gustó que destacara el parentesco entre Nino y el autor de los dos artículos. ¿Qué necesidad había de asociar a Nino con su padre, pomposo fabricante de frases falsas? 106.30 De todas maneras, gracias a aquellas frases al cabo de poco tiempo la tienda de los Soulaara y los zapatos Cherulo se afianzarían. Gigliola y Pinuccia se pavonearon mucho por cómo las citaban en los diarios, pero el éxito no atenuó su rivalidad y ambas pasaron a atribuirse el mérito de la suerte de la tienda, asimismo comenzaron a considerar a la otra un obstáculo en los nuevos éxitos. Había un único punto en el que siempre estuvieron de acuerdo, el panel de Lila era un oprobio. Trataban con descortesía a todas aquellas personas que, con sus finas vocecitas, se asomaban únicamente para echarle un vistazo. Enmarcaron los artículos del Roma y del Napoli Naatei, pero no el de Il Matinou. Entre Navidad y Semana Santa los Soulaara y los Caaraachi se embolsaron mucho dinero. Stefano sobre todo suspiró aliviado. La charcutería nueva y la vieja tenían un buen rendimiento, la fábrica de zapatos Cherulo trabajaba a pleno ritmo. Además, la tienda de la Piazza dei Martiri reveló algo que se sabía desde siempre, es decir, que los zapatos diseñados años atrás por Lila no solo se vendían bien en el Retifilo, en la Via Foria y en el Corso Garibaldi, sino que merecían la aprobación de los grandes señores, los que echaban mano de la billetera con soltura. Se trataba, pues, de un mercado importante que había que consolidar y ampliar con urgencia. Como confirmación del éxito, en primavera se empezó a ver en los escaparates de los suburbios alguna buena imitación del calzado Cherulo. Básicamente se trataba de zapatos idénticos a los de Lila, apenas modificados por unos flecos, unas tachuelas. Las protestas, las amenazas frenaron de inmediato su difusión, Michele Soulaara puso las cosas en su sitio. No se conformó con eso, sino que no tardó en llegar a la conclusión de que era necesario crear nuevos modelos. Por ese motivo una noche convocó en la tienda de la Piazza dei Martiri a su hermano Marcello, al matrimonio Caaraachi, a Rino y, por supuesto, a Gigliola y Pinuccia. Pero Stefano se presentó por sorpresa sin Lila, dijo que su mujer se disculpaba, que estaba cansada. Esa ausencia no gustó a los Soulaara. «Si falta Lila», dijo Michele poniendo nerviosa a Gigliola, ¿de qué coño vamos a hablar? Pero Rino se entrometió enseguida. Anunció, mintiendo, que su padre y él habían empezado a pensar desde hacía tiempo en nuevos modelos y tenían previsto presentarlos en una exposición programada en Arezzo para septiembre. Michele no se lo creyó, se puso todavía más nervioso. Dijo que había que hacer un relanzamiento con productos realmente innovadores y no con cosas normales. Al final se dirigió a Stefano, necesitamos a tu señora, tenías que obligarla a venir. Stefano contestó con un punto de agresividad sorprendente, mi señora se desloma todo el día en la charcutería y por la noche tiene que quedarse en casa y ocuparse de mí. 107, de acuerdo, dijo Michele deformando durante unos segundos la cara de muchacho apuesto con una mueca, pero trata de ver si también consigue ocuparse un poco de nosotros. La velada dejó a todos descontentos, pero sobre todo disgustó a Pinuccia y Gigliola. Por distintos motivos, las dos consideraron insoportable la importancia que Michele le atribuía a Lila, y en los días siguientes, su descontento acabó transformándose en un mal humor que a la menor ocasión provocaba peleas entre ellas. Fue en aquella época, creo que en el mes de marzo, cuando se produjo un accidente del que no sé mucho. Una tarde, en el curso de una de sus disputas diarias, Gigliola le dio una bofetada a Pinuccia. Esta se quejó a Rino, que, convencido de encontrarse en la cresta de una ola de la altura de un edificio, se plantó en la tienda con aires de propietario y le echó a Gigliola una buena bronca. Gigliola reaccionó con mucha agresividad y él exageró hasta el punto de amenazarla con el despido. A partir de mañana, le dijo, te vuelves a rellenar cannoli con ricota. No tardó en aparecer Michele. Entre risas se llevó a Rino fuera, a la plaza, para que le diera una ojeada al rótulo de la tienda. Amigo mío, le dijo, la tienda se llama Soulaara y tú no tienes derecho a venir aquí a decirle a mi novia que la despides. Rino contraatacó recordándole que todo lo que había en la tienda era de su cuñado, que los zapatos los hacía él en persona, de manera que tenía derecho, vaya si lo tenía. Entretanto, en el interior de la tienda, Gigliola y Pinuccia, sintiéndose ambas bien protegidas por sus respectivos novios, habían empezado a insultarse con ganas. Los dos jóvenes entraron corriendo para tratar de calmarlas, pero no lo consiguieron. Entonces Michele perdió la paciencia y les gritó a las dos que estaban despedidas. No acabó ahí la cosa, se le escapó que confiaría la gestión de la tienda a Lila. A Lila. La tienda. Las dos muchachas enmudecieron y aquella idea dejó de piedra también a Rino. La discusión se reanudó, esta vez centrada por completo en esa escandalosa afirmación. Gigliola, Pinuccia y Rino se aliaron contra Michele, ¿qué es lo que no funciona? ¿Para qué quieres a Lina? Nosotros conseguimos unos ingresos de los que no puedes quejarte, los modelos de los zapatos se me ocurrieron todos a mí, entonces ella no era más que una cría, que podía inventar, y la tensión aumentó cada vez más. A saber durante cuánto tiempo habría seguido el altercado de no haber sido por el accidente que acabo de mencionar. De repente, no se sabe cómo, el panel con las tiras de cartulina negra, la foto, los densos manchones de color, soltó un sonido ronco, una especie de respiración enferma, y comenzó a arder envuelto en llamas. Pinuccia se encontraba de espaldas a la foto cuando ocurrió. La llamarada se proyectó hacia ella como salida de un hogar secreto y le lamió el pelo, que comenzó a crepitar, y se le habría quemado toda la cabellera si Rino no se hubiese abalanzado a 108 a apagar el fuego con sus propias manos. 109-31 Tanto Rino como Michele culparon del fuego a Gigliola, que fumaba a escondidas y por eso tenía un pequeño encendedor. Según Rino, Gigliola lo había hecho a propósito, mientras todos estaban ocupados tirándose los trastos a la cabeza, ella le había prendido fuego al panel que, repleto de cartulina, cola y colores ardió en un instante. Michele fue más cauto, ya se sabía que Gigliola jugueteaba sin parar con el encendedor y así, sin querer, en el ardor de la discusión, no se había dado cuenta de que la llama estaba demasiado cerca de la foto. Pero la chica no toleró ni el primero ni el segundo supuesto, y con un tono muy combativo le echó la culpa a la propia Lila, es decir, a su imagen deformada que se había prendido fuego sola, como le ocurría al diablo cuando para tentar a los santos adoptaba forma de mujer, aunque entonces los santos invocaban a Jesús y el demonio se transformaba en llama. Para afianzar su versión, añadió que Pinuccia le había referido que su cuñada poseía la capacidad de no quedarse embarazada, es más, si se quedaba encinta, dejaba que el niño se le escurriera de las entrañas rechazando los dones del Señor. Tales habladurías se acentuaron cuando Michele Soulahara empezó a ir día sí, día no a la nueva charcutería. Pasaba mucho tiempo bromeando con Lila, bromeando con Carmen, hasta el punto de que esta última concluyó que iba a verla a ella. Por una parte, temió que alguien le fuera con el cuento a Enzo, que estaba haciendo la mili en Piamonte, mientras que por la otra, se sintió halagada y empezó a coquetear. Lila, en cambio, le tomaba el pelo al joven Soulahara. Le habían llegado rumores difusos de su novia y por ello le decía, «Más vale que te vayas, aquí somos todas brujas, muy peligrosas además». Todas las veces que pasé a verla por aquella época nunca la vi realmente alegre. Asumía un tono artificial y hablaba de todo con sarcasmo. Que tenía un morado en el brazo. Estefano le había hecho una caricia demasiado apasionada. Que tenía los ojos enrojecidos de llorar. No eran lágrimas de sufrimiento sino de alegría. Cuidado con Michele, que disfrutaba haciendo daño a la gente. Que va, decía, si llega a rozarme, se quema, soy yo la que hace daño a la gente. Sobre ese último punto desde siempre había un discreto acuerdo. Pero a Gigliola especialmente ya no le cabía duda, Lila era una furcia hechicera, le había embrujado al novio, por eso él le quería confiar la gestión de la tienda de la Piazza dei Martiri. Se pasó días sin ir al trabajo, celosa, desesperada. Después se decidió a hablar con Pinuccia, se aliaron, pasaron al contraataque. Pinuccia se trabajó al hermano gritándole en repetidas ocasiones que era un cornudo complaciente y después se metió con Rino, su novio, diciéndole que no era dueño de nada, sino el sirviente de Michele. Y así, Stefano y Rino fueron una noche a esperar al joven Soulahara a la puerta del bar, cuando apareció le soltaron un discurso muy genérico que, en esencia, venía 110 a decir, deja en paz a Lila, le haces perder el tiempo, tiene que trabajar. Michele descifró de inmediato el mensaje y respondió gélido, ¿qué coño me estáis diciendo? Si no lo entiendes, significa que no quieres entender. No, mis queridos amigos, sois vosotros los que no queréis entender nuestras necesidades comerciales. Y si no queréis entenderlas, por fuerza debo ocuparme yo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Stefano. Que tu mujer está desaprovechada en la charcutería. ¿En qué sentido? En la Piazza dei Martiri haría en un mes lo que tu hermana y Gigliola no sacarían ni en 100 años. Explícate bien. Lina debe mandar, Esti. Debe tener una responsabilidad. Debe inventar las cosas. Debe pensar enseguida en nuevos modelos de zapatos. Discutieron y al final, con mil salvedades, llegaron a un acuerdo. Stefano se negó en redondo a que su mujer fuera a trabajar a la Piazza dei Martiri. La charcutería nueva estaba bien encarrilada y sacar a Lila de allí sería una tontería, pero se comprometió a hacer que diseñara los nuevos modelos en poco tiempo, al menos los de invierno. Michele dijo que no confiar a Lila la gestión de la tienda de zapatos era una estupidez, con una impasibilidad vagamente amenazante aplazó la discusión para después del verano y dio por hecho que ella se pondría a diseñar los nuevos zapatos. Tienen que ser modelos chic, advirtió, debes insistir en ese punto. Como de costumbre hará lo que a ella le guste. Puedo aconsejarla, a mí me hace caso, dijo Michele. No hace falta. Fui a ver a Lila poco después de ese acuerdo, me lo comentó ella misma. Acababa de salir del colegio, ya empezaba a hacer calor, me sentía cansada. La encontré sola en la charcutería y en ese momento me pareció en cierto modo aliviada. Dijo que no pensaba diseñar nada, ni una sandalia, ni una pantufla. Se enfadarán. ¿Y yo qué quieres que haga? Es dinero, Lila. Tienen de sobra. Parecía su forma habitual de obstinarse, ella era así, en cuanto alguien le pedía que se concentrara en algo, se le pasaban las ganas. Pronto comprendí que no se trataba de un rasgo de carácter, tampoco de disgusto por los negocios de su marido, de Rino, de los Oulahara, quizá reforzado por las charlas comunistas con Pascal y Carmen. Había algo más y me lo contó despacio, con seriedad. No se me ocurre nada, dijo. ¿Lo has intentado? Sí. Pero ya no es como a los 12 años. 111 comprendí que los zapatos habían salido de su cabeza esa única vez y que no saldrían nunca más, no tenía otros. Ese juego había terminado, no sabía jugar de nuevo. Hasta le repugnaba el olor del cuero, de las pieles, ya no sabía hacer lo que había hecho. Además, todo había cambiado. El pequeño taller de Fernando había sido engullido por los nuevos ambientes, por los bancos de los operarios, por tres máquinas. Era como si su padre hubiera menguado, ni siquiera discutía con su hijo mayor, trabajaba y nada más. Hasta los afectos se quedaron como sin voz. Si todavía la enternecía su madre cuando pasaba por la charcutería a llenar gratis la bolsa de la compra como si aún estuvieran en tiempos de miseria, si todavía le hacía regalitos a sus hermanos menores, ya no lograba sentir el vínculo con Rino. Dañado, roto. La necesidad de ayudarlo y protegerlo se había debilitado. Por eso faltaban todos los motivos que habían despertado la fantasía de los zapatos, el terreno en el que había germinado estaba seco. Fue sobre todo, dijo de pronto, una forma de demostrarte que sabía hacer bien las cosas aunque ya no fuera a la escuela. Después se rió nerviosa, me lanzó una mirada oblicua para sopesar mi reacción. No le contesté, la fuerte emoción que sentía me lo impidió. Lila era así. No poseía mi tozuda diligencia. Extraía de su interior pensamientos, zapatos, palabras escritas y orales, planes complicados, bríos e invenciones, con el único fin de enseñarme a mí algo de sí misma. Y perdida esa motivación, se dispersaba. Y el tratamiento al que había sometido su foto de novia tampoco podría repetirlo. ¿Acaso todo en ella era fruto del desorden de las ocasiones? Tuve la sensación de que en algún lugar dentro de mí se atenuaba una larga tensión dolorosa y me enternecieron sus ojos brillantes, su sonrisa frágil. Pero duró poco. Ella siguió hablando, se tocó la frente con un gesto muy suyo, dijo con amargura, siempre tengo que demostrar que puedo ser mucho mejor. Y añadió, sombría, cuando abrimos esta tienda, Estefano me enseñó cómo engañar en el peso, yo, al principio, le grité, eres un ladrón, es así como ganas dinero, después no supe resistirme, le demostré que había aprendido y enseguida me inventé mis propios trucos para engañar y se los enseñé, y siempre se me ocurren otros nuevos, os engaño a todos, engaño en el peso y en mil cosas más, engaño al barrio, no te fíes de mí, Lenu, no te fíes de lo que hago y digo. Me sentí incómoda. Cambiaba en pocos segundos, yo ya no sabía qué quería Lila. ¿Por qué ahora me hablaba de ese modo? No entendía si lo tenía decidido o si las palabras le salían de la boca sin querer, en un flujo impetuoso en el que la intención de reforzar nuestra relación, intención verdadera, era barrida por la necesidad no menos auténtica de negarle una especificidad, mira, con Estefano me comporto como contigo, hago lo mismo con todos, hago lo lindo y lo feo, el bien y el mal. Entrelazó las manos largas y finas, apretó con fuerza y me preguntó, ¿te has enterado de que Gigliola dice que la foto se prendió fuego sola? ¡Qué bobada, Gigliola te tiene manía! 112 soltó una risita como un chasquido, algo en ella se torció con demasiada brusquedad. Me duele aquí, detrás de los ojos, noto algo que hace presión. ¿Ves esos cuchillos? Son demasiado afilados, acabo de dárselos al afilador. Mientras corto el salami pienso en la cantidad de sangre que hay en el cuerpo de las personas. Si las cosas las llenas demasiado, se rompen. O sueltan chispas y se queman. Me alegro de que se quemara mi foto de novia. También deberían arder la boda, la tienda, los zapatos, los Oulahara, todo. Comprendí que por más que se debatiera, por más que hiciera y proclamara, no conseguía salir, desde el día de su boda la acosaba una infelicidad cada vez más grande e ingobernable, y me dio lástima. Le dije que se calmara, asintió con la cabeza. Tienes que tratar de estar tranquila. Ayúdame. ¿Cómo? Quédate a mi lado. Eso hago. No es cierto. Yo te cuento todos mis secretos, incluso los más feos, y tú casi nunca me cuentas nada de ti. Te equivocas. Eres la única persona a la que no le oculto nada. Negó enérgicamente con la cabeza y dijo, aunque seas mejor que yo, aunque sepas más cosas, no me dejes. 113.